Jojo. Bali. Voy subiendo y ellos van bajando. Voy subiendo y ellos van bajando. No viven como nosotros, nosotros vivimos matando. No viven como nosotros, nosotros vivimos matando. Ahora yo pienso, solo mi comienzo. Más dedicado a la persona que hace. Come claro si yo no, come de vaya, porque son lindos necios. Donde te abre, me pagará el precio. Mejor yo soy loco a pie, bien. Dale abajo. Dale para adelante, presumilde. Y el que se me olvidó, como los piden los paris.